9:09 la hora en Santa Rosa y en todo el país, y es momento de presentar a la primera entrevistada de la mañana, que tiene que ver, bueno, lamentablemente con estafas, ¿sí? Seguimos con estafas, lo que siempre comentamos cada vez que tenemos este tipo de nota, de estar alertas, así que más allá de la triste situación, me imagino, por la que está pasando, triste y preocupante también, sirve para alertarnos. Estoy hablando de Vanessa Ranocchia, abogada pampeana, que justamente denunció estafa con su tarjeta de crédito. Así que bueno, vamos a indagar sobre este tema. Hola Vane, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, buen día Gaby. Bueno, Vane, me imagino que preocupada que estás. Bueno, ahora un poco más, más tranquila, sí. Y confiando en que el banco va a solucionar el tema. Pero sí, fue la verdad un tema preocupante y quizás esté bueno que haya cierta difusión de esto para que la gente tenga más cuidado. Tal cual. Eso de las estafas con tarjetas no es algo nuevo, pero sí muestra que, bueno, que hay un sistema de seguridad bancaria que a veces tiene alguna falencia, pareciera. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Porque en el caso mío yo no perdí la tarjeta, en ningún momento me desprendí del plástico, yo lo tengo, lo tengo en la actualidad, lo tuve siempre en mi poder, o sea que no es que alguien encontró mi tarjeta y la usó. Hay alguien que ha obtenido los datos de mi tarjeta, el número de tarjeta, el número de seguridad, seguramente mi DNI, el nombre mío completo. Es decir, ha tenido los datos necesarios, sí, para hacer una operación online, porque tal lo cual que a mí me han hecho es robar los datos de la tarjeta y usarla. Vane, sí, las compras, ¿por qué monto fueron? Y en total son algo de 300.000 pesos, 328 me parece que es el total. Eran tres compras, primero en electrónica, sí, en Megatone una de ellas, y después yo hago la denuncia en la tarjeta cuando yo advierto esos consumos que no son míos, me comunico automáticamente en el 0800 que figura detrás de la tarjeta de crédito. Me imagino toda una odisea también hasta que te pudiste comunicar con una persona. Bueno, obvio, hasta que te atiende un ser humano pasas, sí, por 20 minutos de comunicación y con distintas opciones, y en muchos casos llegas a la opción que te parece la indicada y te dicen gracias por comunicarse con Santander, y no te atiende nadie y te atrunco el llamado. Pero bueno, sí, luego de algunos intentos, yo el jueves pasado me comunico con la tarjeta y informo que me figuran gastos que no he hecho yo, que supongo que van a ser fáciles de acreditar, que no los hice yo. Y la persona que me atiende, sí, muy amable, me dice, bueno, quédese tranquila que su tarjeta va a quedar bloqueada, no la va a poder usar nadie más. Pero en realidad eso no pasó así, porque esto pasó el jueves 17 de febrero a las 5:30 de la tarde. Sin embargo, el viernes a la nochecita, tipo 20 horas, yo ingreso nuevamente a la página del banco, ingreso a mi cuenta por home banking, sí, y chequeo y advierto que hay una nueva compra hecha en Fravega. Sí. No sé si Fravega Santa Rosa, claro, no sé en qué sucursal. Sí que el comercio era Fravega. Una compra de 100.000 pesos. Entonces intento comunicarme y ahí sí me fue imposible comunicarme con nadie. Entiendo que era porque era fuera del horario bancario, claro, porque todos estos servicios son de 9 a 19, ahí lo advertí, ¿no? Claro. Así que bueno, yo intenté el viernes, intenté el sábado a la mañana, digo, bueno, al menos que quede constancia de que estoy llamando para que después no pudieran invocarme que el llamado era extemporáneo, ¿viste? Sí. Bueno, no lo logré, saqué un turno en la entidad, en el Banco Santander, y el día lunes fui y me dicen que sí, que mi tarjeta estaba bloqueada, pero bueno, ese otro consumo había ingresado. Y bueno, que quedaba bloqueada totalmente. desde ayer a hoy no ha habido ningún movimiento nuevo, así que entiendo que sí, que efectivamente la tarjeta quedó bloqueada y nadie va a poder volver a usarla. Sí, tal cual. Pero bueno, sí, a uno lo preocupa porque no sabes si los datos con que cuentan es solo de la tarjeta o también de la cuenta. Claro. Esas cuentas son cuentas paquete, yo la tengo porque doy clases en la Universidad de La Pampa. Entonces, dentro de esa cuenta tenés otros servicios, como la posibilidad de acceder a un préstamo. Entonces, sí, me daba temor que hubiera un plus de utilización de esa cuenta porque he escuchado muchos casos en los que ha pasado. Sí, sí, tal cual. Afortunadamente el mío parece que fue algo simple y que el banco no me va a cobrar esos gastos. Obviamente el banco primero va a corroborar que lo que yo digo es verdad. Va a chequear que esos gastos no son míos, ¿no? Sí, sí, sí. Vane, ¿qué te piden para chequear que esos gastos son los tuyos, para que la gente sepa? A ver, a mí yo me puse a disposición porque no sé desde qué lugar se hicieron. Entiendo por lo que me explicaron en el banco que si requieren alguna información personal me la van a solicitar. En principio se ve que ellos tienen, bueno, seguramente tendrán un departamento de seguridad bancaria, se me ocurre pensar, ¿no? Y seguramente podrán chequear desde qué computadora se pudo haber hecho la operación comercial, en qué ciudad. Claro. Supongo que primero harán un rastreo de cómo se efectivizó la operación y después, si quedan dudas, supongamos que la compra fue efectivamente realizada aquí en Santa Rosa, en la sucursal Frávega local, bueno, supongo que ahí me pedirán que acredite, no sé, si yo estaba en la ciudad, ¿viste? Yo quedé a disposición del banco para lo que ellos puedan necesitar para demostrar que no hice ninguna compra de electrónica ni de electrodomésticos en el transcurso del mes de febrero. Sí, así que bueno, esperemos que todo siga encauzándose y se solucione. Tal cual. Sí me preocupa la cantidad de gente que cuando esto tomó alguna difusión pública, la cantidad de gente que me ha llamado y ha compartido y me ha explicado que le ha pasado lo mismo. Y lo que sí me preocupa, a mí me atendieron muy bien en el banco, me dieron garantías de que el tema se va a solucionar, pero bueno, hay muchas personas que me refieren que hace 3 meses a la fecha que están con situaciones parecidas. Sí. No todas en el mismo banco, pero sí varias en el banco y que no tienen todavía una solución, es decir, no les han reintegrado, en algunos casos se han hecho compras en cuotas y se las han debitado de la tarjeta. Claro. Así que bueno, sí, se ve que, será una cuestión de seguridad bancaria que deberán ir corrigiendo los bancos o no, porque a lo mejor tampoco pueden hacerlo, no, la verdad lo desconozco a eso. Sí, es un tema tan complicado. Y la sugerencia es que todos controlemos los gastos de tarjeta y que ni bien uno advierta que hay un consumo que no le corresponde, que llame inmediatamente al 0800 o al número de Visa que figure al dorso de la tarjeta y que se comunique con el banco. Porque cuanto uno más rápido avisa, más fácil es que el banco arbitre los medios para evitar que a uno le cobren un consumo que no es propio, ¿no? Tal cual. Como te pasó a vos, te iba a recalcar justamente eso, ¿no? La importancia de estar al tanto y de chequear constantemente el resumen de la tarjeta o la tarjeta en sí o la página donde claro, se, cada uno no tiene su cuenta. Claro, porque yo no soy muy cuidadosa, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, a partir de ahora sí lo voy a hacer más, pero además, si es un consumo que desentona, uno se va a dar cuenta, pero de pronto si a lo mejor gastás siempre, cualquier monto, pero vamos a suponer que alguien gaste habitualmente 10.000 pesos en tarjeta, quizás si en un mes, tiene un consumo de 200 pesos, no va a advertir, ¿entendés? Tal cual. Sea que ese se cortó, me parece. Ah, qué pena. Y quizás, si uno no controla, puede haber este tipo de robo hormiga, como quien dice, donde sí. No te das cuenta. El banco sí lo va a poder advertir porque se va a dar cuenta que no es el patrón de consumo que ese cliente tiene habitualmente. Mm. Yo creo que en mi caso va a ser fácil porque yo con esa tarjeta nunca compré cosas de electrónica ni electrodoméstico, entonces me parece que es una tarjeta que yo la uso más que nada para libros, para otro tipo de consumo. Sí, no tan grandes como esos. Claro, entonces supongo que también es un indicador que al banco le va a permitir decir, bueno, no es el perfil de consumo de este cliente con esta tarjeta. Exactamente. Así que también es un indicio de que estoy contándole la verdad y que esos consumos no han sido míos. Sí. Vane, es decir, ahora esa tarjeta está bloqueada. ¿Y qué te han dicho del banco? ¿Cuándo la vas a poder reutilizar? Porque también está esa, como que te corta algo que estás pagando, bueno, y algo que sí. Es tuyo. Sí, es interesante tu pregunta porque la verdad que yo estaba tan preocupada con que me la bloquearan que no consulté esto que me estás preguntando. Así que entiendo que quedó bloqueada, de modo que el 3 de marzo, cuando es el momento en que te va a abonar la tarjeta, entiendo dos cosas, que de acá al 3 de marzo nadie la puede usar, sí. Y que el 3 de marzo, cuando yo deba abonar el monto, me van a descontar esos consumos que yo he desconocido, que yo dije, esto no lo compré, esto no lo compré, o sea, ni sé lo que compraron, o sea, yo no gasté 79.999, o sea, no gasté 80.000 pesos en Megatone, ni gasté 100.000 pesos en Frávega, ni gasté las otras facturas que figuran en comercios que ni sé cuáles son, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, entiendo que eso, el banco transitoriamente no me lo cobra, chequeará que lo que estoy diciendo es verdad, con lo cual va a llegar a la conclusión que no debe cobrármelo nunca, y no sé el banco si lo dará pérdida, si tendrá algún mecanismo para indagar quién pudo haber hecho esto. Sí. Eso ya lo desconozco, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Vane, te mando un abrazo, gracias por contarnos tu experiencia, que sirve, ¿no? Como lo presentaba al comienzo de la nota, sirve para alertarnos también. No, seguro, yo creo que lo importante a veces de dar discusión a esto, más allá de que afortunadamente yo estoy contenta porque se pudo solucionar y se pudo solucionar fácil y rápido, fui al banco, me tomaron el reclamo, todo, pero bueno, hubo todo un fin de semana en la que uno se preocupó, no conseguía cómo comunicarme con el banco, no había nadie que me atendiera, no hay un teléfono de guardia, es decir, una serie de cosas que uno, cuando el problema queda solucionado, por ahí los relativiza, pero que en el momento son preocupantes. Así que... la mayoría de las personas, o un gran número de personas en la ciudad, estamos bancarizados y usamos tarjetas de crédito. Me parece que, bueno, está bueno... controlar los consumos y sí quizás pretender que los bancos tengan un teléfono de guardia para aliviar al cliente cuando pasan estas cosas tal cual. Un fin de semana, por ejemplo. Tal cual, sí, tal cual. Vané, te mando un abrazo, que tengas lindo día, gracias. Gracias, igualmente. Hasta pronto.